no se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur. Te quiero para las 10. Manu Gómez, ¿cómo le va? Buen día, compañero, ¿cómo estás? Bien. Ya veo el homenaje a la que nació el 9 de julio en Tucumán. Sí, señor, sí, señor. Cumplió 85 años ayer. Y bueno, esta, desde la tranquera nos posicionamos del lado del amor, del regreso, del encuentro, de volver a encontrarnos de alguna manera. Y bueno, este tema de tango, ¿no? Que habla de volver al sur, ¿no? Mercedes Sosa, Piazzolla, Jairo y tantos más que tuvieron que irse y tuvieron la suerte de caer en la casa de don José Pons en París, un mendocino casado con una francesa que vivió muchos años allá y le dio cobijo a todos los artistas que tuvieron que irse obligadamente por la dictadura, ¿no? Entonces, este tema que habla de volver al sur. Qué lindo. Volver, qué lindo. De encontrarse, ¿no? Y te quiero sur, por eso nos posicionamos por el lado del amor, ¿no? En contra del odio. Vamos ahora a escuchar el segundo track. Quédate en línea, Manu. Dale, dale. Y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento. Pueblo mío, sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón. nos vamos a dar, Manu Rivas, un gustito este viernes de esta semana patriótica, tan especial, que es acá que yo estoy tomando mate solo, como loco malo. Tal cual. En esta nueva normalidad que estamos soñando, justa, como decía recién Marisa Huelvoto, de tener acá dos grandes amigos sentados. A ver, Agus Montenegro, bienvenido, compañero, buen viernes. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día ahí a mi amigo Lucas y a mi amigo Manu, que está conectado hablando de la Negra Sosa. Qué lindo. Mirá qué sorpresa, Gómez. Muchas gracias. Una emoción tremenda. Un gusto encontrarnos a través del éter, ya que no podemos hacer los asados presenciales, ¿no? No. Así que un gusto enorme, una emoción tremenda compartir el espacio de aire en la gráfica con el Agus, con Lucas y con el Manu Rivas y toda la familia gráfica. Qué lindo, ¿eh? Contentísimo. ¿Sabés que ayer escuchaba a Peteco una nota hermosa que le hizo Mario? Y Peteco contaba que estaba... ¿Cómo disfrutaba de hacer el fuego? Claro, es muy lindo. Es un rito muy interesante el fuego. Porque arranca de la nada y de repente te da calor, te da cobijo, y sus llamas, que cambian de color continuamente, desde amarillo a rojo a violeta, tienen toda una interpretación interesante sobre lo que está ocurriendo dentro de ese fuego, que luego te cocinará la comida, ¿no? Y te saciará el apetito, y si es un asado te da un encuentro con amigos que son hermosos, ¿no? Y resaltables. ¿Qué tal, Agus? Mirá qué bienvenida que te dimos, hermano. Tremendo. Bueno, a ver, Manu, quédate en línea, así lo escuchamos al Agus, sí, y señor. Pasamos un cierre conjunto. Agus, ¿qué trajiste para hoy? El otro día me acordaba que hablamos brevemente de Paco Urondo, que hizo ese guión de Pajarito Gómez, sí. Que ahí la gente debatió un poquito en Facebook si era una buena película, mala película. Y pensaba en los escritores que hacen guiones, ¿no? También en un momento hicimos una columna de esos escritores que la dimensión del trabajo, de la escritura, y bueno, muchos escritores buscan trabajo, el pan, digamos, en unas disciplinas distintas a la literatura. Escribir guiones de cine es una de ellas, ¿no? Sobre todo en Hollywood, que había una industria muy armada como para eso, hubo escritores muy famosos que hicieron sus guiones de cine. Creo que el más reconocido es William Faulkner, ¿no? Que hizo varios guiones de cine para un gran director que era Howard Hawks, y sobre todo una sobre una novela de Hemingway, ¿no? Que es Tener y no tener. Y después hizo otro sobre una novela de Raymond Chandler, que es El sueño eterno, ¿no? Raymond Chandler también hizo guiones de cine, Capote, Paul Auster, pero quería hablar sobre todo de uno. David Viñas hizo guiones de cine acá, hizo el guión de cine de su propia novela, Dar la cara, con José Martínez Suárez, que era el hermano de Mirta Legrand, ¿no? Eso es una linda imagen para mí, imaginarse ahí por los 60 a David Viñas con el hermano de Mirta Legrand escribiendo un guión. Hay que imaginarse esa situación. Pero yo pensaba sobre todo en una, que es la película que tiene el famoso guión de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casals. Es una película que se llama Invasión, dirigida por Hugo Santiago, y tiene muchas particularidades. Una de esas es el guión, otra es la música, que es de Aníbal Troilo, que le pone música a la milonga de Manuel Flores, que es una canción que compuso Borges con Troilo para ese momento, para esa película. Invasión trata sobre la ciudad de Aquilea, 1957, que es una ciudad que está constantemente invadida por enemigos implacables, y que es constantemente defendida por una resistencia que en el caso del momento que vemos de invasión, es un grupo de amigos, ¿está bien? Aparte fue sorpresa, ¿no? Pero estaban hablando del asado y los amigos, qué sé yo, y decía, bueno, invasión tiene una cosa muy rara, que es, tiene como una especie de estructura mítica, ¿no? Pareciera como un mito de una ciudad. ¿Es Buenos Aires? Sí, es Buenos Aires, obviamente, pero esto parecería ser que sucede todo el tiempo y que... Y tampoco se entiende muy bien cuál es la lucha entre un bando y otro. Los actores mismos decían que no entendían qué estaban haciendo. La película no se entendió en el momento en el que salió. Fue una situación rara, pero hoy en día se le rescata como una gran película. Algunos dicen que es una de las mejores del cine argentino. Y está para ver online. Está disponible y yo la recomiendo mucho. Y sobre todo esa secuencia, ¿no? La famosa secuencia donde uno de los amigos de la resistencia canta la milonga de Manuel Flores y se observa esta especie de comunidad extraña de sujetos que los que la vean se van a acordar un poco de los simuladores. Cuando observen estos tipos que son un farmacéutico, un doctor, cada uno con sus características particulares, defendiendo a la ciudad de estos invasores. Mirá qué lindo, ¿eh? Manu, ¿la tenés esta película? No la tengo. Rivas del otro lado. ¿La tenés esta película, Manu? No la he visto todavía. Mirá vos, ¿eh? Invasión está en YouTube, Agus, es la misma, que arranca con una escritura en francés, es la misma, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque en realidad la película fue... Las bobinas de la película fueron secuestradas en la dictadura. Eso es otra cosa que no se entiende, porque en realidad la película es tan abierta para interpretar. Sí. Incluso se la podría interpretar como algo antitotalitario, como si dijéramos anticomunista, si uno hace el esfuerzo. Sí, claro. Pero recordemos año 69, mundo bipolar, dictadura donganía, ¿no? Que cerró hasta el Instituto de Itela, o sea que el tipo no quería ningún tipo de arte. Exactamente, pero la película, las bobinas fueron secuestradas en la dictadura de Videla, en el 78, el 76. Mirá. Y desde ahí, o sea, la película no existió más. Después la recuperaron muchos años después en Francia y la reconstruyeron. Por eso la versión que se ve ahí en YouTube tiene unas cosas raras, pero la tuvieron que reconstruir la película. Lo que pasa es que es raro porque es como prohibir una especie de mito, de leyenda que tiene una cosa que uno puede interpretar para un lado o para el otro, ¿no? Pero bueno, claramente tenía un efecto medio subversivo que obviamente Borges y Bel Casares no sé si, sí, sí, no. Si querían... No eran peronistas. Claro, no, para nada. Pero es una muy hermosa película. Bien. Y tiene una historia muy particular, ¿no? Pensemos, ¿no? Borges, Bioy y Pichuco Troilo, por ejemplo. ¿No? Sí. Una película, ya con eso creo que alcanza. Qué, ¿no? Plana, sí. Bueno, interesante, ¿eh? Así que para ahora, el fin de semana, Manu. Se presta, ¿eh? Invasión, guión, película argentina de 1969. Qué interesante. Está en el show. Y agrego, Luquita, si quieren un ganchito más. Dale. Los que hayan leído El Eternauta van a ver enormes, enormes similitudes. Entre, por ejemplo, los que invaden, que vienen del exterior, cómo se conforma la resistencia, cuáles son los valores de una resistencia en el país, los escenarios, en los dos hay estadios de fútbol, River y Boca, por ejemplo. Es una película súper interesante para ver, pero hay que tenerle paciencia, porque claro, es otro ritmo. Que ni los actores que la filmaban entendían lo que estaban haciendo. Entonces, hay que tenerle paciencia. Gracias, Agus. Un espectáculo. Bueno, despídanse, compañeros, que ahora se vienen las cumbias del Manu Rivas para cerrar el punto de partida. Manu Gómez, ¿qué te pareció? Impresionante. Y estaba pensando que, bueno, El Eternauta salió en 1957, la primera tanda, así que va muy muy en la línea de lo que es el contenido del guión de la película y la muestra, ¿no?